Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Para quienes nos escuchan al otro lado del Atlántico, y buenas madrugadas para quienes nos escuchan un lunes entre las 2 y las 4 de la madrugada, que es cuando este programa se repite en diferido. Un montón de músicas, eso es mañana, los martes, ¿no? Pero los lunes, entre las 4 y las 6 de la tarde, tenemos nuestra sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, no comercial de Barcelona. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Nina Simone. En directo, su piano, su percusionista, y un tema que lleva por título Funkier Than a Mosquito Twitter. Nina Simone. Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weevers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Something to tell you, baby. just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say. I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing. What's in your head has really started showing. Your conversation's getting kind of boring. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game, same old thing. You never change, same old game. Simone, la mejor Nina Simone, el Nina Simone en directo. Y en directo es como se pueden escuchar, no conciertos, porque no es un festival precisamente de vídeos musicales, es un festival internacional de cine y documental musical de Barcelona. Evidentemente hay música en directo, pero por sobre todas las cosas son documentales que hablan no solamente del intérprete, del músico, del creador en su, digamos, en el medio en el cual nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es sobre un escenario, sino en su vida personal, familiar, en sus áreas creativas y el cómo se desenvuelve en el quehacer diario, con todas las tribulaciones y todos los problemas que esto conlleva. Sexto Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Barcelona, Inedit Bitfitter, Inedit. Y justamente Nina Simone es uno de los documentales que se ha visto en este primer fin de semana del festival. Digo primer fin de semana porque el festival se realiza a lo largo de 11 días. Comenzó el día 23 con el estreno del documental sobre Loquillo. Se titula tal cual, loquillo, lo repiten esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Todo esto aquí en Barcelona, Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Barcelona, sexto, inédit. Pues como les decía, comenzó el 23, es decir, el jueves 23, con la proyección, con una sala abarrotada de gente, de este documental, Loquillo. Y Nina Simone fue uno de los documentales que se presentaron este primer fin de semana. Entre otros también se presentaron Dixie Chicks, Wanda Jackson, uno sobre Dame Veneno. ¿Quién será ese señor Veneno? Lo saben, seguro que lo saben. ¿Qué más? Note by Note. James Brown, de cuando James Brown salvó la ciudad de Boston. Eso se refiere a cuando la noche del día que asesinaron a Martin Luther King. Y bien, y así continúa este Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Barcelona. La música de hoy, de este día último, lunes de octubre, 27 de octubre del 2008, va a girar en torno a los grupos, o algunos de los grupos, que salieron en este documental titulado Jazz en Europa, un documental alemán, que lo dieron ayer tarde de domingo y lo vuelven a repetir otra vez. Ya lo miraré y se los digo cuando lo repiten, o mientras voy hablando lo voy mirando. Un documental que refleja la influencia del jazz en Europa, la presencia de los músicos norteamericanos, especialmente músicos negros norteamericanos, y cómo ellos pues introdujeron el jazz en Europa, y cómo posteriormente y junto al lado de ellos fueron creciendo los músicos europeos que posteriormente fueron dándole forma y contenido a el jazz europeo. Eso, Jazz en Europa, es en lo musical lo que vamos a ir escuchando. Ya les digo, algunos grupos de ese documental. Pero antes, un par de temas más de Nina Simone, de ese magnífico documental Love Sorceress Forever, que le dedican a la señora Nina Simone. Dice aquí: la pianista, cantante y compositora, que no era ni soul, ni blues, ni jazz, sino todo a la vez, se nos muestra en este documental como dueña de una profunda pasión, una aflicción imborrable y una insistente determinación en vivir a su manera. Una mujer que tuvo muchísimos problemas con digamos, el orden establecido y los cabecillas políticos de aquel país, especialmente los de piel clara, los blanquitos de allí, por su participación activa, muy activa, dentro de los movimientos por los derechos humanos de la población negra en los Estados Unidos. Nina Simone, siempre en directo, y un clásico del repertorio del jazz de la época y del blues, porque es un tema que cruza perfectamente este territorio de por allí, los años 40-50. I want a little sugar in my bowl, la señora Nina Simone. Y vamos a ver si he hecho el correcto. Sí, perfecto, es el reproductor correcto. Aquí tiene Nina Simone. So sad. things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. Drop a little sugar in my bowl. I ain't fooling. Little sugar in my bowl. Bessie Smith, you know. Absolutamente fantástica la señora Nina Simone. Y este tema titulado I Want a Little Sugar in My Bowl. Y ya lo dice en el medio de la canción, cuando ella está haciendo un solo de piano. Canción que popularizó la señora Bessie Smith por ahí años 40, 30, 40. Gran tema. Y para los que o las que entienden inglés, pues se darán cuenta que la traducción literal dice, claro, quiero un poco de azúcar en my bowl, en mi taza, pero lo que ella se refiere a lo largo de toda la canción es que lo que ella quiere es amor, lo que ella quiere son mimos, lo que ella quiere es, pues, lo que deseamos todos, ¿no? Que nos quieran y querer, y que lo mimen y mimar. I want a little sugar in my bowl. La señora Nina Simone. Fantástico documental que seguirá, ya le digo, en esta sexta edición del Inédit a lo largo de esta semana y hasta el domingo. Queda todavía Cachao, un fantástico documental sobre el ya desaparecido contrabajista cubano. Corazao Vagabundo, un documental sobre Caetano Veloso. Otro sobre Celia de Queen, Celia Cruz. Uno sobre Philip Glass, Joy Division. Pete Seeger. ¿Quién más? Tom Petty and the Heartbreakers. Muchísimas cosas. The Technical Dream, esto dentro de esa sección que ya es mítica en el Inédit, London's Backstage, historias de Londres pasado, 60s, Technical Dream. Ayer vi dos documentales sobre ese Londres de finales de los, comienzos de los 70, no, finales de los 60, uno que se titula Let's Make Love in London, y el otro era Punk in London. Este ya era del año 1977. London Backstage. Tonight, let's all make love in London. Así se llama el documental. Esta noche, hagamos todos el amor en Londres. Documentales de los hermanos Albert y David Maysles. Soldier of Music, un documental sobre Rostropovich. Hoy voy a ver uno sobre un director de orquesta, el señor Seijo Ozawa. Es un oriental que es rey en la corte de la música occidental, el maestro de la Boston Symphony Orchestra. Películas sobre los Rolling Stones, los Beatles, Beautiful Dream, Brian Wilson, Café de los Maestros. El tango, sustrato emocional de los barrios argentinos, cobra nueva vida en un recital que reúne a 25 grandes maestros de los 40 y los 50. También estaré viendo ese fantástico documental. Y así, a lo largo de lo que queda de esta semana. Joaquín Sabina, Marry Bot, en fin, muchísimas. Silvio, no Silvio, Silvio cubano, sino Silvio se... rockero, alcohólico, militante de la movida madrileña. Play Your Own Thing, la historia del jazz en Europa. A continuación de Nina Simone hablaré sobre este documental. Mr. Smith, un tema de Nina, donde nos habla en tono de canción, de música, de su punto de vista, de sus sentimientos hacia la segregación racial. Y este es un tema que se llama Mr. Smith. Un Mr. Smith que es un anglosajón blanco al cual ella le dirige parte de sus cuitas. Nina Simone. Thank you, Kate Jones. Mahogany again. Don't you realize Mr. Smith? Don't you realize what $30 buys today? Just some stockings and that's it. Come from Havana. My mother was white as you are. She often said to me, my child, don't sell yourself for just a dollar or two the way that I did. 'Cause if you end up like me, it over, this little money that you're giving me, Mr. Smith. Switzerland and England and Africa, everywhere, with butter in her brain and dust inside her wings. Oh, how sad. Oh, how sad. Oh, how sad. Watch the people how they live. They'd forgotten how to give. They had fodder in their brains and dust inside their wings. She watched them how they tried to live and give. Had forgotten how to give. They had fodder in their wings, their dust inside their brains. Oh, how sad. Oh, how sad. Oh, how sad. Mr. Smith. Así se titulaba el tema que nos acaba de interpretar Nina Simone. Lo que ocurre es como es un recital en directo, ella ha encadenado ese tema con el siguiente. Esto es un álbum grabado en directo en el Ronnie Scott's, el club de jazz de Londres, el 17 de noviembre de 1984. Nina Simone, que nació un 21 de febrero de 1933 en Tyrone, Estados Unidos. Su nombre era Eunice Kathleen Waymon, su nombre artístico Nina Simone. Y como muchos otros artistas y muchas otras artistas negras norteamericanas que vinieron a Europa, especialmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial también, que vinieron a Europa, y de eso trata el documental del cual les comentaba y del cual ahora vamos a empezar a escuchar grupos que aparecen en este documental, músicos norteamericanos que contribuyeron a la introducción y posteriormente a la evolución del jazz en Europa, dando pie a lo que se podría llamar pues jazz europeo. Y Nina Simone no fue ajena a esta situación. Y vivía en Francia y allí murió, en Carry-le-Rouette, en Francia. Allí vivía y allí murió el 21 de abril del año 2003, es decir, con 70 años, la señora Nina Simone. Una mujer, como les decía, gran luchadora por los derechos civiles de las personas de origen africano, es decir, la población negra norteamericana. Lucha muchas veces expresada en sus canciones. Ella dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra sus hermanos de raza. Esto le trajo esta posición tan clara y antagónica con el sistema político dominante en los Estados Unidos, racista, de segregación. Le significó muy malos ratos para la señora Nina Simone. Y ella estuvo presente en uno de estos documentales que se pueden ver y se han visto en esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, Inédit. Jazz en Europa. Y el título, y al comienzo de la explicación, digamos, de quien hace de voz en off, Jan Garbarek, un músico noruego, lo deja claro también. El documental se titula Play Your Own Thing, A History of Jazz in Europe. Toca tu propia cosa, traducir literalmente, toca tu propia música. Y la reflexión primera que nos deja Jan Garbarek es: bueno, el jazz, del cual somos intérpretes, él lo es, o él habla a los músicos que tocamos, el jazz que nos ha influenciado en nuestras vidas y en nuestro quehacer musical, ha tenido intérpretes como Charlie Parker, virtuoso, un hombre único en la historia del jazz, con una técnica y una forma de ver la música que cambió totalmente lo que había antes del bebop, lo que había después. Pero dice, no intentemos de imitarles, porque lo único que seremos es una mala copia. Influencias bien, pero no intentemos imitarles. Lo que hay que hacer es tocar tu propia música. Play your own thing. Entonces, el documental va sobre esa presencia de los músicos norteamericanos en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Dinamarca. Y no hay mención a España, no tuvo la misma importancia, a pesar de que hay algunos músicos que sí estuvieron aquí, pero eso ya lo hemos visto en otros programas, especialmente ligados con Tete Montolio. Entonces termina el documental diciendo esto, y al final, después de esa exposición y ver trocitos de conciertos y de músicos norteamericanos en Europa, termina con lo mismo, diciéndole: play your own thing. Toca tu propia música. Y hablando de Charlie Parker, aquí lo tenemos. Y dos personas que no solamente él, sino también salió Miles Davis, especialmente de su época europea, y sale una entrevista muy emotiva a Juliette Gréco, magnífica cantante francesa, que fue un tiempo musa y compañera sentimental de Miles Davis. Miles Davis a la trompeta, Charlie Parker al saxo alto, Lucky Thompson al tenor, Dodo Marmarosa al piano y el señor Alvin Garrison a la guitarra. Escucharemos dos temas de unas grabaciones que se realizaron el 28 de marzo de 1946. Es el septeto de Charlie Parker. El primer tema, un clásico, Night into Nietzsche. Al septeto de Charlie Parker con Miles Davis a la trompeta en este tema, un clásico, Night into Nietzsche. Y de esa misma grabación del 28 de marzo del 46 con la misma formación, otro clásico, Yardbird Suite. Suite, uno de los clásicos en el repertorio del señor Charlie Parker. Dos músicos que aparecían en este documental Play Your Own Thing. Y cuánta sabiduría hay en esa recomendación. ¿Qué vas a hacer si es imposible tocar como Charlie Parker? Imposible tocar como Bud Powell, otro personaje que también sale en el documental, en sus años en Dinamarca. Quien sale también en el documental es el señor Dizzy Gillespie, tocando en una magnífica big band europea, mezcla de músicos europeos y músicos norteamericanos. Me refiero a esta magnífica big band coliderada por Kenny Clarke, batería norteamericano, batería negro norteamericano, uno de los fundadores del Modern Jazz Quartet, y el pianista belga, si no me equivoco, Francis Bolland, pianista y compositor. Y sale una breve pieza, trozo de una pieza, donde el señor Dizzy Gillespie toca con la banda y a su vez también dirige el tema. Y en esa sesión, en esa grabación, al lado de Dizzy, también está un trompetista del cual escucharemos un tema, el siguiente, que es el señor Dusko Gojković, que ya vamos a ir enlazando temas. Dizzy Gillespie, no tengo la grabación de aquel concierto, pero tengo otro tema de Dizzy Gillespie en una faceta no muy explorada, porque ahí lo teníamos en primero con las big bands, después con el bebop, y después haciendo su música, haciendo sus cosas, inclusive terminando con la United Nations Orchestra. Pero aquí lo tenemos en una versión más soul, entre funk y soul. Es un álbum que lleva por título Sweet Soul, del sello Audiophile Jazz Collection. Así se titula, esa digamos es la colección donde está incluido este álbum titulado Sweet Soul. Y ya verán, un Dizzy Gillespie muy, muy inspirado. Soul Mama, así se titula el tema que escucharemos a continuación. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Seguimos con la música en directo. el señor Dizzy Gillespie en directo de este álbum Sweet Soul y un tema titulado Soul Mama. Una magnífica orquesta. Mire, solo la sección de solistas en este tema: el señor Dizzy Gillespie, James Moody, Joy Newman y al piano Al Williams. Y un montón de gente más. Sweet Soul, Dizzy Gillespie. Jazz in Europe, play your own thing. Toca tu propia música. Lo que ya está hecho y no lo podrás hacer mejor. Por lo tanto, toca tu propia música. Jazz in Europe. A ver si lo dan otra vez. A ver, ¿dónde está? Eso es dentro de el Inédit, esta sexta edición. Sexta edición de este festival internacional de cine y documental musical. Que conste, que quede claro, no son documentales con videoclips musicales y estas cosas. No. Son documentales que tienen que ver acerca de todo lo que rodea musical y extramusical a un grupo, a una tendencia o a una música en concreto. Bien, yo el festival, la película, perdón, Play Your Own Thing, Story of Jazz in Europe, la vi ayer domingo 26 y la repiten el próximo domingo 2 a las 18:30 horas en el Cine Aribau Club. ¿Sí? Cualquiera información pueden entrar en la página web del festival www.inedit.bifitter.es, o si no, simplemente escriban in-edit y ya seguramente Google les va a derivar a la dirección. Bien, otro de los personajes, de los muchísimos músicos americanos que aparecen en este documental, es el señor Dexter Gordon. Magníficas imágenes del señor Dexter Gordon caminando por las calles de Copenhague con un swing que sí da gusto verlo realmente, con un paraguas, con una chulería entre comillas muy positiva, pero era muy de él, tipo alto, altísimo, Dexter Gordon. Otro de esos autoexiliados norteamericanos, músicos de jazz, en su mayoría negros todos ellos. Y después les cuento una cosa sobre lo de afroamericano, que ya lo vengo mencionando hace tiempo, esto de afroamericano. Ya les cuento una anécdota sobre eso. Y la cuenta una mujer, una cantante, que mire, dentro de lo que podía haber traído, también podía haber traído algo de ella. Dexter Gordon. Y hay un trocito en este documental, después de que se ve al señor Dexter Gordon caminando por las calles de Copenhague, entrando a un club, cogiendo su saxo y presentando al grupo, no se escucha el tema, sino que a partir de ahí pues hay un fade out y sigue el documental. Pero es magnífico esa toma, porque nos remite, por lo menos a mí, que conozco parte de la discografía de Dexter, a un álbum editado por el sello danés, justamente Steeplechase, y que fue grabado en ese concierto, ¿no?, que está recogido por la cámara y que se muestra ese inicio, esa presentación por parte de Dexter Gordon. La grabación fue en el Montmartre Jazz House en Copenhague y se grabó el 24 de junio de 1964. Dexter Gordon. Y pude ver, inclusive se ven las imágenes al inicio, de quienes les acompañan. De quienes le acompañan, perdón, a Dexter Gordon. Al primero que presenta, y ya lo verán porque lo presentará él, es a Tete Montoliu, Benny Nielsen al contrabajo y Alex Riel a la batería. Y pude ver un disco que me gusta muchísimo de Dexter, con Tete Montoliu, un jovencísimo Tete Montoliu, radicado en aquella época en Copenhague. Y en la presentación, en el documental, se ve Dexter y se ve Tete. Vamos a escuchar la presentación del grupo, y después vamos a escuchar un tema que dura 12 minutos 24, un original de Tex Gordon, que él también lo presenta, King Neptune. Pues con ustedes, Tex Gordon. Y ya le digo, con la voz y la música de esas imágenes que por primera vez pude ver ayer en ese festival. Y ya le digo, los pueden ver otra vez, se puede ver este documental el próximo domingo 2 de noviembre a las 18:30 en el Aribao Club. Play Your Own Thing, Story of Jazz in Europe. Tex Gordon. I'd like to take a moment to introduce the personality of our group, starting with El Gran Señor Fra Catalonia, our pianist, and Tete Montolio. Montolio! Nice hand for Montolio! And our bass spieler, the very, very busy Benu Nielsen! And of course, our Trommelschläger in Tampa Barbe, Frau Van Luza, Alex Rio. Vitali. And of course, your tenor Eastern, Feuerhafen, Frau Amma, Dexter Gordon. We'd like to start things off with an original from the heart of Norway. We bring you Cone Neptune, or Le Roi Neptune, or Leroy Neptune. Thank you. Eso es para ese grupo. Ese grupo liderado por quien habla ahora. El señor Dexter Gordon. Tete Montolio al piano, Benny Nielsen al contrabajo, Alex Rhea a la batería. Ahí teníamos Europa y los Estados Unidos. El jazz, que es un lenguaje universal. Y una de las teorías ante la cual, bueno, yo también la afirmo, es que el jazz, y eso ya lo hablamos en los dos programas anteriores que dedicamos al jazz afrocubano, la influencia de el jazz que venía, la música que venía del Caribe y de las Antillas en el proceso de, por decirlo, de africanización de la población negra en los Estados Unidos. Porque el jazz fundamentalmente, en sus orígenes, los instrumentos que se utilizaban no eran instrumentos africanos, sino que eran instrumentos europeos, dejados allí por las bandas, fundamentalmente por las bandas militares francesas. Y la primera música que se interpretaba con una tonalidad diferente, con un espíritu diferente, con una rítmica diferente, era fundamentalmente música europea. Y así se va desarrollando y evolucionando el jazz. Pero bien, de esto nos habla muy bien este documental. Lo pueden ver el próximo domingo. ¿Es domingo? Sí, 2 de noviembre a las 18:30 horas en el Aribau Club. En la sala número 2, si no me equivoco, sí, dentro del marco de este 6º Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, INEDIT. Y muchas cosas más, ya les he nombrado un montón de cosas que pueden seguir viendo a lo largo de la semana. ¿Qué más pueden ver que no se los haya dicho? The Beatles in the USA, también el sábado primero de noviembre, Pete Seeger, Metal in Baghdad, un interesantísimo documental. Baghdad, no, ya lo saben, total y absolutamente devastado por los últimos acontecimientos bélicos, y como una música inclusive prohibida como es el metal, pues ahí la tienen. Metal in Baghdad. Pat Martino, este guitarrista de jazz norteamericano que sufrió un derrame cerebral, si no me equivoco, una operación muy seria al cerebro, y como resultado de esto, pues ha perdido la sensibilidad, ha perdido inclusive la capacidad de recordar y de emocionarse, y aún así, luchando, ha podido en parte sobreponerse a este grave ser incidente. Patti Smith, Surfing Bichos, el miércoles, les recomiendo, si no es jazz, pero es un documental cuyo título es B-Side, hecho por una directora de aquí de Barcelona, y que habla sobre los músicos y la música underground de este país. B-Side, Cachao, el mismo día, miércoles, a las 22:15. Montón de cosas. Inédit. Clic en Inédit en Google, y allí poco a poco llegarán, ¿vale? Bien, Tete Montoliu. Ahora vamos de Tete Montoliu, presente aquí en esta grabación, y Dusko Gojković, que aparece al lado de Dizzy Gillespie en este documental, cuando Dizzy tocó junto con esa magnífica Big Band, la Francie Boland, la Kenny Clarke Francie Boland Big Band. Aquí lo tenemos en una grabación de noviembre de 1971, es decir, que ahora estaríamos cumpliendo 37 años de esta grabación, con Tete Montoliu al piano, Rob Langeris al contrabajo y Joe Ney a la batería. Esto se grabó aquí en Barcelona. Se grabó aquí en Barcelona y lo editó el sello Enja. Dusko Gojković a la trompeta, se los he dicho, Tete Montoliu al piano, Rob Langeris al contrabajo, Joe Ney a la batería. Les voy a hacer escuchar dos temas. El primero, ambos largos, pero yo creo que vale la pena, es una grandísima música, y de paso recordamos a Tete. Last Minute Blues, un original del trombonista Slide Hampton. Esto de un álbum que lleva por título After Hours. Dusko Gojković a la trompeta, Tete Montoliu al piano. Thank you. Bien, eso último era el piano del señor Tete Montoliu y lógicamente la trompeta, la del señor Dusko Gojković. Así estamos aquí en una sesión más a ritmo de jazz, esta sobremesa noctámbula que tenemos aquí en Contrabanda los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Acabamos de recibir los saludos de el compañero Andreu Fábregas, nuestro compañero de aventuras radiofónicas allí en Moncada, Radio Moncada. Infórmense, Camps de Cutó. ¿Y cómo se llega a informarse sobre esto? Muy fácil, andreujazz.com, andreujazz.com. Saludos, Andrés. Dusko Gojković, magnífico trompetista de la antigua Yugoslavia. Nació un 14 de octubre de 1931 en Jajce, en Bosnia-Herzegovina. Y este disco editado por Enya, una verdadera maravilla, con nuestro Tete Montoliu posiblemente en su mejor forma posible. A pesar de que todas las épocas de Tete siempre él estuvo rayando a gran altura. Y Dusko Gojković aparece, ya les digo, en este documental que se proyectó ya su primer pase ayer domingo, y el próximo es el domingo 2 de noviembre. A las 18:30 horas en la Sara Aribau Club, y todo esto dentro del sexto Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Barcelona, Inédit. Y el documental en cuestión, en caso que el amigo Andreu no lo haya pillado, lleva por título Play Your Own Thing, Story of Jazz in Europe, la historia del jazz europeo, una historia del jazz europeo, y con una reflexión magnífica. Play Your Own Thing. Toca tu propia cosa, toca tu propia música. Y lo decía al inicio Jan Garbare, que decía así, tocar como Charlie Parker es imposible, no lo conseguirás. Lo único que vas a conseguir es hacer una mala copia o frustrarte. No va por ahí el camino. Toca tu propia música. Y eso es lo que hemos ido explorando hasta ahora. Y ahora llegamos a la otra, porque el documental trata sobre esa gran influencia de los músicos negros americanos en Europa. Pero aquí con Dusko tenemos pues la otra vertiente. No solamente los músicos europeos, los músicos americanos que llegan a Francia fundamentalmente, a Inglaterra algunos, a Dinamarca otros tantos más. Ya les podría decir, aparte de Dexter, posteriormente también magnífico batería el señor Ed Thigpen, Thad Jones, la lista es larga, sino también después la otra parte del continente europeo, la que en aquella época estaba detrás de la así llamada cortina de hierro, que cómo podían iban tomando contacto con ese jazz que nos llegaba desde los Estados Unidos. Y dos personajes, dos músicos que también aparecen en este documental, son dos pianistas que yo podría incluir dentro de ese trío, de pianistas europeos, junto con Tete, que son lo más representativo de el jazz europeo en el piano. Uno es Martial Solal, este francés de origen argelino, y Joachim Kühn, originario de la antigua República Democrática Alemana. Joachim nació en Leipzig, al igual que su hermano. Uno, Martial Solal, que prácticamente no ha salido de Europa, y Joachim Kühn, que muy pronto se trasladó a los Estados Unidos y fue junto con Joe Sabinel, uno de los que revolucionó totalmente en sus inicios, en aquella época, el jazz rock, introduciendo ambos los teclados teclados electrónicos en la música, y el señor Sabin, uno de los que introdujo a Miles Davis en los teclados. Bien, Martial Solal, Joachim Kühn, dos de los grandes innovadores, posiblemente Joachim Kühn más que Martial Solal, pero grandes innovadores y representantes del jazz europeo. Aquí los tenemos a los dos en una de esas raras oportunidades que se junten dos personajes que además estilísticamente no están precisamente en la misma onda, en la misma galaxia. Esta es una grabación que se realizó el 24 de octubre de 1975 en el Festival Independiente de Massy. Tenemos a Joachim Kühn y a Martial Solal al piano. Escucharemos un tema original de ambos músicos. Serán casi 20 minutos de música. Van a ocupar gran parte de la segunda parte de la última parte de esta tarde de jazz aquí en Contrabando FM, pero yo creo que vale la pena. Ah, pero antes, perdón. Antes de esto, yo quería hacerles escuchar, y con esto vamos a llegar ya al final, entre lo que vamos a escuchar ahora, más el tema de Martial Solal y Joachim Kühn al final del programa. Pero antes, otro tema de Dusko Gojkovic con Tete Montolio al piano, Rob Langeris al contrabajo, Joena y a la batería. Un tema original de Dusko. Para mí es un blues que me encanta, y así como a mí no me gusta repetir temas en mis programas, salvo que sea estrictamente imprescindible, pues esta vez lo es, porque es un maravilloso tema, con Tete rayando a gran altura, al igual que Dusko en la trompeta. 10-2 Blues. Dusko a la trompeta, Tete Montolio al piano. Thank you. podíamos dejar este tema fuera. Tete Montoliu al piano, Dusko Kojkovic a la trompeta. Maravilloso. Una verdadera obra de arte, este 10 to 2 Blues original de Dusko Kojkovic. Y ahora sí, pasamos al dúo de Martial Solal y Joachim Kühn, ambos al piano. Pero lo que, por la premura del tiempo, en vez de hacerles escuchar aquel tema de casi 20 minutos, original de Kühn y Solal, le voy a hacer escuchar otro tema, 10 minutos de música, en una pieza compuesta por Miles Davis. Así cerramos inclusive el triángulo. Por un lado, músicos europeos, uno, Martial Solal, francés de origen argelino, Joachim Kühn, de la antigua República Democrática Alemana, y el compositor Miles Davis, uno de esos personajes claves en la evolución del jazz y de la introducción del jazz en Europa. Y un clásico, Solar. Thank you. Solar, tema original de Miles Davis, en una muy personal versión de Marte al Solar y Joachim Kühn al piano, el 24 de octubre de 1975 en el primer festival independiente de Massey. Ya lo han visto, lo han oído, mejor dicho, música en directo. Hemos tenido mucha música en directo en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Y todo esto con la inspiración recibida ayer, después de haber versionado ese magnífico documental del realizador alemán Julian Benedict, que lleva por título Story of Jazz in Europe, Play Your Own Thing. Toca lo tuyo, toca tu propia música. Y ellos han tocado un tema de Miles Davis, también presente en este documental, ellos dos también, pero con su propia visión de la música. Martial Solal, un músico, un pianista muy respetado por Tete Montoliu. Joachim Kühn, para mí, aparte de Tete, son estilos diferentes, pero Joachim Kühn para mí es un magnífico, un excelente y uno de mis pianistas favoritos. Un trío, posiblemente el mejor trío que haya tenido Joachim Kühn. Joachim al piano, Daniel Humer al contrabajo, a la batería, perdón, también presente en este documental, y Jenny Clark, Jean-François Jenny Clark, el bajista francés fallecido hace unos años. Otra conjunción de músicos, Europa Oriental, la Alemania Oriental de Joachim Kühn, la Suiza de Daniel Humer y la Francia de Jean-François Jenny Clark. Un tema cortito, tenemos el tiempo encima, de un álbum titulado Triple Entente del año 1998, un original de Joachim Kühn, Early in the Morning. Early in the Morning, pieza de Joachim Kühn, así sonaba este trío, Kühn, Humer, Jenny Clark. Y ahora sí, con el tiempo encima, el batería de este grupo, el suizo Daniel Mer, y un hombre, saxofonista, clarinetista, toca también el clarinete bajo, André Jaume. André Jaume. Ellos sí ya llevan la música a otra dimensión, mucho más moderna, más avanzada. Abril de 1987, en el Centro Cultural Suizo, en París. Y qué mejor que volver otra vez a coger la tradición traída a nosotros por los músicos norteamericanos, los músicos negros norteamericanos. En este caso, una composición de John Coltrane, Aima, un precioso tema de John Coltrane, y la interpretación que nos hacen Daniel Lumière y André Jaume. Birney con esa versión de este tema de John Coltrane a Ima, interpretado por Daniel Humer y André Jaume. Ponemos punto final a otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, no, perdón, el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. No se olviden, todavía tienen una semana hasta el domingo para seguir viendo documentales en esta sexta edición del Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Barcelona, Inédit Beatfeater. Mucha música y muchos temas interesantísimos. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. El mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo o repetido, muy fácil. Barra superior del navegador y escriben nosolojazz.contrabanda.org. Nosolojazz.contrabanda.org. A la derecha, en categorías, clican lo que quieran mirar. Buena tarde, Noctambuls o un montón de músicas. Nada más. Hasta el próximo lunes. Finsel, Prupe de Junes con música de jazz. Y mañana, un montón de músicas. Bye bye. Listeners on the internet, thanks for being there.